manitas arriba. Mueve la cinturita y pa' colmo esa bollera cortita, el meneo la levanta todita. Ella bonita baila, mueve y se menea, se excita cuando se le va parando todita. Ella sigue porque sabe que rica. Es que ella tiene un bombón asesino, que sabe un bombón bien latino. Es que es un bombón suculento, con este bombón casamiento. Sabe el bombón y lo mueve, vende al bombón cuando quiere. Parece un bombón insaciable, es un bombón masticable, es como el bombón.